Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Mire, la palabra de Dios dice: hermanos, no pienso que yo ya lo haya alcanzado. El apóstol Pablo está dando cuenta de su propia actitud frente al punto en el cual había llegado, ¿no es cierto? Él también tenía un pasado y nos podría contar un proceso de su historia, ¿no es cierto? Pero llegó en el punto en que dijo: no pienso que yo ya lo haya alcanzado, que haya llegado. Más bien, dice, sigo adelante trabajando. Me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. ¿Sabe? Esta es la actitud que vamos a tener que poner en nuestro corazón. Llegamos hasta este punto por la gracia de Dios y lo celebramos con gran gozo y con toda gratitud, sea lleno de felicidad y todo lo que podamos. Pero aún así no hemos llegado. Todavía hay más. Esto es como que pudiéramos hacer una serie en algunos capítulos de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y entonces usted ve 6 capítulos, 8 capítulos, terminó la primera temporada. No fue el fin de todo. Se van a seguir abriendo nuevas temporadas. Todavía hay páginas en blanco en el libro de la historia de esta iglesia que no fueron escritas. Y todos nosotros debemos escribir, al menos en el tiempo que podamos de aquí en más, pero la mayoría va a tener mucho tiempo para seguir escribiendo la historia de esta iglesia. Y usted debe ser parte. Dios quiere que usted sea parte, que además de disfrutar todo lo que Él tiene para usted, usted disponga su corazón y a servirlo y a avanzar el reino a todos los lugares, todas las casas, los hogares, los matrimonios, las personas que podamos. Y entonces nos vamos a seguir gozando. Así que recuerde eso, no llegamos a la meta, todavía falta un trecho más y entonces tenemos que seguir adelante trabajando, ¿verdad? Miramos hacia atrás y tenemos un poco de nostalgia, un poquito nos puede entristecer, pero sobre todo vemos el presente y decimos: bueno, gloria al Señor, mira todo lo que hizo entre nosotros, ¿verdad? Así que miramos atrás para aprender. Si hemos cometido errores, aprendamos y sigamos avanzando. Y así ocurrirá con los nuevos errores que podamos cometer. Nunca son intencionales y puede ocurrir, nadie es perfecto. El Señor sabe eso. Pero en todo caso, lo mejor que podemos hacer es aprender de los errores para hacer las cosas mejor todavía de aquí en más. Así que nos tenemos que esforzar por alcanzar lo que todavía está delante. Ahí fue compartida una expresión que es nuestra declaración de visión, aquello que Dios nos mostró como iglesia que Él se propone hacer. Y si usted está acá desde hace un tiempito o unos pocos años, se va a dar cuenta que efectivamente Dios lo está llevando a cabo todavía cada día de manera más poderosa. Y Él lo va a seguir haciendo porque no terminó. Él dice: mirá que hay más. ¿Y qué le vamos a decir ahora? Mirá, cerrar los cielos, no traigas más nadie, no tenemos más espacio. No le podemos decir eso, ¿verdad? A partir de hoy yo le propongo a usted, lo desafío a cada uno, para que comience a orar con toda intensidad y fervor delante de Dios. Lo que tenemos que hacer es: Señor, ya ves, nos bendijiste y estamos felices, pero no entramos, no tenemos espacio. Así que danos tierra, Señor, danos espacio. Queremos, como dice el profeta, extender el sitio de la tienda, agrandar las habitaciones, ¿no es cierto? Prolongar las cortinas, las cuerdas, alargar todo. Queremos que haya más espacio. Así que cuando pueda, levante sus manos para allá, o para allá, o para allá, o para... No, para allá no. O para allá, para donde usted quiera. Pero dígale: Señor, ya ves, necesitamos tierra, danos espacio, porque no queremos frenar tu bendición. Y estamos comprometidos a seguir trabajando y sirviéndote con toda fidelidad, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ver cómo Dios también va a responder a eso, ¿eh? Bueno, está claro, Dios nos ha bendecido abundantemente, nadie puede negar, por el contrario, todos podríamos afirmar categóricamente y dar tantos testimonios de que ha sido y es así. Él ha sido bueno y fiel, no podría haber sido de otra manera, porque Dios es bueno y es fiel. Si alguien está aquí y todavía no está experimentando el amor y la bondad y la fidelidad de Dios sobre su vida, queremos orar por usted, porque también usted está en el corazón del Señor. Si usted ve que en su casa, en su matrimonio, en su familia, no se experimenta esta presencia que trae paz, que trae bienestar y trae bendición, pues usted compártamelo, porque vamos a orar por usted y por su casa. y Dios va a querer irrumpir allí. Él va a querer estar y habitar en su vida y en medio de su matrimonio para que todo esté bien, para que haya armonía, para que usted disfrute esta bondad que Dios tiene y que la expresa de manera práctica y real en nuestra vida. Podemos gozarnos y disfrutar de una iglesia saludable y próspera que Él ha edificado como parte de la visión que nos ha compartido. Y Él nos diría, ¿vieron que como yo les dije, vacía y se va cumpliendo y se va produciendo? Y claro que sí, entonces eso nos debe animar todavía más y fortalecer mucho más nuestra fe. ¿Qué vamos a dudar de Él cuando ahora nos digan, ¿saben qué? Oren, porque sí, efectivamente va a haber mucho más espacio. Y después nos vamos a gozar, pero vamos a decir, bueno, ahora hay que llenarlo. Bueno, hay que tener fe. Así que vemos el futuro con gran esperanza y expectativa. ¿Por qué? Porque Dios está entre nosotros con toda su gloria y todo su poder. Y también porque su iglesia, nosotros, tenemos un enorme potencial que, puesto en las manos de Dios, le va a permitir a Él hacer cosas aún mayores. Porque usted hasta aquí se dispuso a servir al Señor y Él le pudo utilizar y llevar bendición a todos los demás. Y ahora quiero decir, bueno, hasta aquí llegué, yo ya 45, me jubilo, listo. No, Señor, aquí estoy todavía mucho más para gloria de tu nombre, ¿verdad? Así que, por supuesto, que en este andar hacia todavía lo que todavía no es, pero va a ser en poco tiempo, bueno, este avanzar y seguir hacia adelante, hacia el futuro, bueno, vamos a enfrentar algunos obstáculos. Y sí, ¿cuál es el problema? ¿Acaso no los tuvimos que enfrentar anteriormente? ¿Acaso Dios no nos ayudó a superar todo lo que pudiera presentarse como obstáculo, adversidad, dificultad? Claro que sí, Él lo va a seguir haciendo. Así que vamos a tener alguna oposición, vamos a tener ciertos enemigos que van a tratar de asustarnos y desviarnos. Aún así, Dios tiene reservadas grandes cosas en los años venideros para la iglesia GEC. Para nosotros, Dios tiene reservadas grandes cosas en los años venideros para toda la congregación. Así que habrá gigantes con los que lucharemos mientras seguimos la visión de Dios. Bueno, son difíciles y son fuertes, ¿no es cierto? Pero la historia de David frente a Goliat nos enseña algunas cosas que podemos tener en cuenta al tiempo que seguimos avanzando en todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque él demostró que cualquier tipo de gigante puede vencerse para poder avanzar en los planes de Dios. Y para nosotros es lo mismo, vamos a poder vencer cualquier enemigo o gigante que se nos presente para poder avanzar en el cumplimiento de la visión que Dios nos ha dado. Así que, desde esta perspectiva, déjeme decirle que con todo lo que Dios ya ha hecho hasta aquí, que ha sido enorme y por lo cual estamos felices, con todo, aún así, el viaje continúa. El viaje continúa. Los mejores días están por venir, iglesia. Si ya estás disfrutando, imagínate, los mejores días están por delante. Los mejores días de la historia de la iglesia aún están hacia el futuro. Y hay que ir en pos de eso para alcanzarlo, tomarlo y disfrutarlo entre todos, entre todos. Así que una de las cosas que tenemos que siempre hacer, periódicamente hacer, aún en lo personal, es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Recordar cómo Dios ha trabajado en su iglesia, en esta también, desde aquel momento en que era todo un terreno con pastos altos, una pequeña, no, antes de la construcción estaba la carpa, como usted escuchó hoy, así que bueno, Él ha estado allí. Pero mirar todo lo que ha acontecido y cómo hemos podido llegar al hoy, bueno, nos va a animar a saber cómo quiere trabajar en el futuro el Señor. La iglesia pasó como la vida de una persona por diversas etapas, todo tipo de situaciones. Hemos pasado tiempos de reír y tiempos de llorar. Hemos pasado tiempos de conflicto y tiempos de paz. También tiempos de luchar y tiempos de hallar descanso y fortaleza. Hemos tenido tiempos de gozo y algunos tiempos de tristeza. Pero en todo, siempre Dios nos ha ayudado. En todo y siempre Dios ha estado con nosotros, entre nosotros. Él nos ha asistido, Él nos ha ayudado, nos ha guiado. Cuando fue necesario, nos disciplinó, nos amonestó, nos exhortó. Él ha estado siempre. Y por Él, únicamente por Él, fueron superadas todas las circunstancias. No hubo nada que pudiera vencer a esta que es iglesia del Señor. Por eso no ha habido nada ni nadie que la pudieran vencer, porque es del Señor. Así que así será en el futuro también. Seguirá siendo de esa manera. Él nos ha preservado hasta aquí. Él nos ha cuidado, nos ha dado victorias, nos ha preparado, nos ha hecho madurar, nos ha hecho crecer. Todo para dar un salto todavía mayor hacia adelante. Hasta aquí Dios ha hecho grandes cosas. En la iglesia Jesús es el camino. Y Dios lo va a seguir haciendo en el futuro. David entendió eso cuando todos los demás decían que él no tenía ninguna posibilidad frente a un gigante como Goliat. David dijo: he matado leones y osos. ¿Cómo lo hizo? Con la ayuda de Dios. ¿Cuándo? Antes, mirando hacia atrás. Él ahora tenía que enfrentar un gigante, alguien que se le oponía, en el camino que Dios tenía trazado para él. Y dijo: ¿y ahora qué hago? Miró hacia atrás, hacia su historia, y vio cómo Dios lo había salvado, preservado, dado la victoria, fortaleza, aún para dar muerte a leones y osos. Y entonces él se acordó de eso. Y este filisteo incircunciso, que era Goliat, será como uno de ellos, porque ha desafiado, ¿a quién? A Goliat. No, a David, no, ha desafiado al ejército del Dios viviente. Así que él se acordó de lo que Dios había hecho, cómo lo había ayudado, guardado, fortalecido, cómo peleó por él, cómo le dio la victoria, y eso lo animó, lo alentó, llenó su corazón, sino como podría ser frente a un tremendo gigante y una pequeña cosita que era David. Los gigantes que se interpongan en el camino del sueño de Dios para nosotros podrán parecernos grandes en algún momento, pero Dios ha sido fiel en tiempos de adversidad y problemas antes, y su poder seguirá obrando a favor de la iglesia Jeque en el futuro para hacerla más que victoriosa en Cristo Jesús. Así que se levante quien se levante. Si se levantara, nuestro Dios Todopoderoso va delante nuestro. No vamos a tener temor. No nos vamos a volver atrás. Vamos a mirar atrás para acordarnos cómo el Señor nos mostró tantas maravillas y grandes cosas. Y así lo hará. Y avanzaremos en fe y por fe. No basados en nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios. Allí va a estar nuestra fe. En segundo lugar, debemos usar los recursos que Dios ya nos ha dado. Debemos usar los recursos que Dios ya nos ha dado y que tenemos en este momento. No necesitamos esperar nada antes de seguir avanzando en los propósitos de Dios. No, no podemos seguir porque no tenemos lugar. Pastor, necesitamos un lugar. ¿Dónde vamos a poner la gente? No, no, necesitamos lo que no tenemos. Y si conseguimos lo que no tenemos, entonces vamos a poder avanzar. Nunca es así. Tenemos que avanzar con los recursos que Dios ya nos ha dado. Ahora lo vamos a explicar, va a quedar muy claro también. En realidad, no nos falta nada, déjeme decirle eso. Porque Dios ha provisto y ha provisto generosamente. Bueno, algunos dicen, no, necesitamos un edificio confortable cuando lo tengamos. Necesitamos recursos materiales porque más necesitamos pastores, líderes, obreros, una gran variedad de preciosos dones espirituales, talentos y capacidades. Dios nos ha bendecido de manera generosa y maravillosa. Pero debemos utilizar todo lo que Dios nos ha dado hasta aquí y que ya tenemos. Mire, otro desafío. Discípulos, 5.000 personas, sin contar las mujeres, los niños, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo, che, hay que darles de comer, hay que alimentar a esta gente. No, no tenemos, le dijeron los discípulos. ¿De dónde vamos a sacar? No tenemos. Entonces ellos pensaban, si tenemos, podemos avanzar y hacerlo. Y aceptar este desafío y tener victoria. Y ellos qué dijeron, no tenemos. Y ellos tenían 5 panes y 2 peces. ¿A dónde están? Tráiganlos. Y con eso que ellos ya tenían, Dios obró un milagro pudieron alimentar a todos y todavía sobró. ¿Ves por qué no hay que esperar? ¿Qué iban a esperar? ¿Tener una alacena llena de cosas para 5.000 personas? Nunca se consigue eso. Hay que avanzar por fe. Cuando Dios dice, vayan, hay que ir porque las aguas se abrirán, los montes se correrán, los enemigos caerán y nosotros vamos a llegar a donde Dios nos dice que había que llegar. Porque Él es fiel y es poderoso. Porque ya lo demostró. ¿Cuántas señales más necesitamos? Ninguna más, Señor. ¿Sabe qué? Yo ahora de taquito avanzo. Algunas iglesias siempre están esperando tener algo más antes de hacer lo que Dios las ha llamado a hacer. El problema es que lo que esperan, lo que están esperando, nunca llegará sin antes utilizar los recursos que ya tienen. No, necesitamos más maestros. Cuando tengamos más maestros, vamos a hacer. No, necesitamos más obreros. Cuando los ingresos sean mayores, cuando tengamos más espacio, cuando se levanten más líderes, cuando contemos con equipos electrónicos mejores, cuando tengamos lo que ahora no tenemos. ¡Error! ¡Error! La palabra nos indica claramente lo contrario. Eso nunca va a llegar. No lo esperemos porque nunca va a llegar. Debemos avanzar en pos de la visión divina con lo que Dios ya nos ha dado en bendición, además. Eso es suficiente. Eso es lo que Dios nos pide. Dame lo que tenés. No nos pide lo que no tenemos. Y recuerde, como hemos compartido en otras ocasiones, que cuando hay visión de Dios y la seguimos en fe, entonces también hay provisión de Dios. Cuando avanzamos en esa, Dios provee para todo lo que necesitamos y alcanzar esa visión. A medida que avanzamos. Antes no. Y después lo vemos. Ah, che, pudieron comer todo, tan saciado, nadie quedó con hambre. Ya no daban más. Uy, todavía sobró. ¿Vieron? Esa es la diferencia. David no tenía armadura para enfrentar a Goliat. Cuando tenga una armadura, si no tengo la armadura. No. No esperó a tenerla. Si bien Saúl, el rey, le ofreció su armadura, él no era del talle de él, no era para él. No la usó nunca, no sabía cómo. Se la puso un poco y le quitaba movimiento. Y se la sacó, no la utilizó. Y David enfrentó a Goliat y lo venció con lo que tenía, con lo que Dios ya le había dado. Una honda, una gomera y unas piedras que recogió. ¡Qué tremendo! ¿Eso era todo lo que tenía David? ¡No! Tenía mucho más que eso y más poderoso. Era su fe y su confianza en el Dios Todopoderoso que va adelante y su valentía, además, para no achicarse ni volverse atrás. Eso era lo más importante. Y eso lo tenemos. Es tu fe, lo tenés que tener, es nuestra fe. Está. Son los recursos que ya nos dio el Señor hasta acá. Esos son los que tenemos que devolverle a Él en servicio, en adoración, en alabanza, en consagración. Y avancemos. Y vas a ver cómo los recursos sobran. Todos son alimentados, todos son ministrados, todos son bendecidos y todavía va a haber más. Porque Dios es generoso. Y cuando Él extiende su mano y da, da sin medida, sobreabundante. Mucho más allá de lo que podemos imaginar o pensar. Ese es el Dios al cual servimos. En tercer lugar, y quédese tranquilo porque creo que son cuatro. Confiemos en Dios que nos sostendrá y nos fortalecerá. Dice, bueno, todavía el camino es largo y a veces nos cansamos y a veces se presentan imprevistos y hay roces y cosas que nos pasan. Bueno, quédese tranquilo, confíe, porque Dios ha prometido y es fiel, lo ha cumplido siempre, nos va a sostener y a fortalecer. Mire, David tuvo muchas ocasiones para caer en desánimo. Ni siquiera había tenido el aliento de su propio padre. Quiero que usted lo recuerde al momento en que fue enviado el sacerdote para reconocerlo como el futuro rey de Israel. Ni el padre ponía nada por su propio hijo David. Ni sus hermanos. Ni el propio rey. Que después, bueno, comenzó a perseguirlo. ¿Cómo que te va a ser rey? No, búsquenlo, hay que matarlo. Mire, si no tenía dificultades, desánimo. ¿Y cómo respondió David? ¿Se quedó caído? ¿Se quedó a un costado? ¿Se quedó derrotado? Mire, luego de vencer a este Goliat del cual estábamos hablando recién, otro enemigo se levanta delante de David. Esta vez son los amalecitas, un ejército poderoso, importante. La Biblia dice, David encontró fortaleza en Jehová su Dios. Allí está nuestra fuerza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro protector. Él nos ampara, Él nos protege, Él nos cuida todo el tiempo, todo el tiempo. Así que mientras avanzamos el reino en esta ciudad, podremos confrontar también algunos momentos de desánimo que podrían venir. Luchas, encontramos dificultades, bueno, ¿a quién no? Quizás no encuentres aliento y fortaleza exterior, pero Dios mismo es tu fortaleza y tu escudo. Así que tenés que estar abrazado a Él. Y toda vez que sea necesario, sentirás el abrazo de tu Dios que te está ministrando, te está confortando, te está fortaleciendo, te está sosteniendo, te está animando. Él te va a decir, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así que seremos sostenidos. Avancemos, que venga lo que seremos sostenidos, animados y fortalecidos para continuar el viaje y abrirnos paso a través de todo aquello que se interponga. Por eso, en último lugar, sigamos haciendo todo únicamente para la gloria de su nombre. Asegurémonos de eso, que no haya nada ni nadie que nos confunda, de tal forma que nadie trate de arrogarse para sí mismo ninguna honra, ninguna gloria, ningún mérito. Debemos seguir haciendo todo únicamente para la gloria de su nombre. Dios nos ha dado una preciosa visión para alimentar nuestra vanagloria o nuestro ego. No, Dios lo ha hecho para traer gloria a sí mismo. Él quiere ser glorificado y quiere ser el único que reciba toda la gloria, la honra y el honor. Así que debemos perseverar en eso. Su nombre debe ser levantado en alto, no el nombre de la iglesia. Él merece toda la alabanza, la gloria y la adoración. David lo hizo de esta manera. En este enfrentamiento él dijo, ustedes vienen a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ustedes en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios del ejército de Israel, el Dios de esta congregación, a quien ustedes han insultado, decía David. Hoy el Señor os entregará a mí, te derribaré y te cortaré la cabeza. Le hablaba a Goliat. Y hoy entregaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves y a las fieras. El mundo entero sabrá que Israel tiene un Dios. Dios quiere mostrarle al mundo lo que puede hacer a través de su iglesia, de esta iglesia también. Él desea glorificarse delante de toda la ciudad utilizando a la iglesia. Jesús es el camino. Por lo tanto, que la ciudad entera sepa que la iglesia, Jesús es el camino, tiene un Dios poderoso. Así como lo dijo David, el mundo entero sabrá que Israel tiene un Dios. Toda la ciudad debe saber y conocer que esta congregación tiene un Dios todopoderoso. Es el Dios que reina por siempre y para siempre. Necesitamos creer que Él lo hará. Necesitamos creer que Él hará lo que dice que hará efectivamente. Y con esa fe, servirle con lo que ya nos ha dado. No sé, no puedo, no estudié, no tengo mucho dinero. ¿Y tu corazón, tus manos, tus sentidos, tu voluntad? Eso es suficiente con lo que Dios ya te ha dado y te ha bendecido y te va a bendecir más si vos lo pones para el servicio y la gloria de nuestro Dios. Vamos a avanzar, no quedarnos donde ya estamos y llegamos. Y derrotaremos enemigos, vamos a superar obstáculos, avanzaremos el reino en definitiva. Y así Él, entonces sí, claro, va a recibir toda la alabanza, pero ahora no solo por nosotros, sino por muchos que hoy todavía siguen en tinieblas y en oscuridad espiritual. Porque a ellos tenemos que buscar, a ellos tenemos que alcanzar con la luz del Evangelio de Cristo, a ellos tenemos que presentarles al Salvador, tenemos que hablarle de las buenas nuevas, de que Él es la única esperanza y esperar que muchos de ellos efectivamente salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable de nuestro Señor. No somos los mejores. Bueno, casi. No somos los mejores. No somos los más educados y preparados. No somos los más talentosos, no somos los más adinerados, pero somos la iglesia, Jesús es el camino. Una iglesia formada por siervos sencillos y humildes que confían plenamente en Dios y en su poder, que usa lo que ya tiene, con lo que ya le ha bendecido el Señor, dispuestos a ser protagonistas de la edificación de una iglesia mucho más grande en todos los sentidos. Esa es la iglesia Jec. Así que, amada iglesia, el viaje continúa. Hicimos un alto hoy para celebrar y lo vamos a hacer, y esta semana y la que viene, sí, todo lo que podamos, pero vamos a seguir fijando nuestra mirada hacia adelante. El viaje continúa. Los mejores días están por venir. No por nosotros, no por nuestra inteligencia o capacidad, no por nuestras estrategias, sino por nuestro Dios. Él es bueno, Él es todopoderoso, Él, nuestro Dios, es fiel. Y a Él lo vamos a seguir, a Él lo vamos a seguir sirviendo. A Él lo vamos a alabar, a Él le seguiremos dando hoy y siempre toda la gloria y la honra y el honor. ¿Amén? ¿Y un poco más fuerte? ¡Amén! Muy feliz cumpleaños, muy feliz aniversario, iglesia. Dios te bendice. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a tener una oración de gratitud y de bendición a toda la iglesia. El pastor Walter, le voy a pedir que venga aquí y pueda dirigirnos en esta oración. Y luego vamos a cantar una última canción. Después que la cantemos con el mejor orden, vamos a salir por un instante, vamos a salir allí al patio a saludarnos. Y mientras tanto, las demás van a estar ordenando aquí nuevamente para que podamos ingresar todos. Va a haber espacio suficiente y así poder compartir la torta, cantar el feliz cumpleaños y gozarnos en el compañerismo unos con otros. Así que hacelo con orden. Salimos unos pocos minutitos allí mientras acá se va a ordenar todo y rápidamente volvamos a volver a ingresar. Amén. Demos gracias al Señor y pidamos su bendición. Es la bendición sobre tu vida, es la bendición sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, los hijos de tus hijos, aquellos que ya disfrutás y los que Dios te va a dar en el futuro. Es una bendición permanente sobre nuestras vidas y nuestras casas. Así que el pastor Walter nos dirige en este momento. Amén. Vamos ahora, Señor, te invito a ponerte de pie. Mira alguno y decirle, vamos por 45 años más, ¿sí? Al que tenés al lado, al que tenés atrás, vamos por otros 45 años, ¿sí? Cerrá tus ojos en agradecimiento y oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque hemos disfrutado una fiesta espiritual y vamos a continuar, Señor, disfrutando de este tiempo. Gracias, Señor, por aquellos que nos han precedido, Señor, aquellos que tuvieron visión hace 45 años atrás, Señor, que tuvieron fe, que tuvieron valor, Señor, para encarar, Señor, este desafío, Señor, de ser iglesia aquí en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Señor, somos agradecidos a ti. Señor, quizás en esta noche hay algunos que están hace un año, hace 2 años, hace 10 años, hace unos meses, hace una semana y son parte de esta historia. Papá, te bendecimos, te damos gloria y honra por todo este tiempo recorrido, Señor. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú levantes hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, Señor, para que tu nombre siga siendo exaltado, Señor. No solamente aquí en Varela, sino hasta lo último de la tierra. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Nos levantamos y como decía tu palabra, Señor, reconocemos que tenemos un Dios poderoso, Señor, el cual vamos a anunciar renunciar. Señor, y sé que hay tantas cosas que todavía faltan, Señor, sé que hay tantas cosas por hacer y queremos escribir, Señor, la historia que está por delante. Y no lo queremos hacer solo. Si tú no vas con nosotros, Señor, no queremos movernos. Señor, queremos seguir adelante. Señor, que tú, Señor, estés adelante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de esta fe que tiene esta preciosa iglesia. Te honramos y te damos gracias, Señor, por un año más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso a tu Señor. Gloria a Dios. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.